a este hermoso grupo, ¿no? De gente bella que se hacen llamar Son Fandango, ¿no? Bienvenidos todos y todas, ¿cómo están? Espacio. Bien, esa voz que escuchamos ahí, como la que más vino para adelante, es la Mari, ¿no? Yo, Mari, sí. La Mari, está. También al lado de la Mari está la otra compañera, Mayra, la gaitera y una maraca. ¿Se llama maraca eso? Sí, maraca. Maracón. Maracón. Ahí está. Y después viene Dieguito. Diego, ¿cómo estás, Diego? Hola. Miguel. ¿Todo bien? También pelado. Está. Estoy pelado. ¿Eh? Estoy pelado. Pero no sos como Sansón. No. No sos como Sansón, no perdés la fuerza. No vas perdiendo la fuerza. No, para nada. Bien. Después al lado está Jaime. ¿Cómo andas, Jaime? Todo bien, buenas noches. Bien. ¿Cómo se llama ese instrumento de cuero que tenés abrazado ahí bajo la zurda? Ese se llama llamador y dicen que es el corazón de la cumbia. A ver cómo suena. Bien, llamador ahí, la cumbia, Colombia se hace presente también acá. También tenés debajo en tus pies un acordeón. Un acordeón también, sí. Un acordeón con el que se interpreta allá en Colombia, sobre todo lo que es la música vallenata. Vallenata, ahí está. Uh-huh. Así que bien. Y si continuando la ronda, lo tenemos también acá, Juan, un amigo también de la casa. Juan, ¿cómo estás? No sé si llegás ahí, habla fuerte, que te escuchamos. Hola, sí, no, muy bien, encantado otra vez de estar acá con Son Fandango, otra vez con toda la energía. Y bueno, ya habitual que Radionauta sea nuestra casa casi unas 2-3 veces por año, entonces encantados. Encantado también estamos nosotros y nosotras de que también se gusten y se den el tiempo para pasar. Y terminando la ronda está también nuestro compadre, ahí estaba detrás del bombo, no sé si se llama bombo, él lo va a presentar mejor el instrumento que interpreta, que es San. Sí, hola, buenas noches a todos y todas, muchas gracias aquí a la gente de Radionauta nuevamente aceptando esta invitación a este lugar tan emblemático de la ciudad. Y la verdad estaba tocando ahí una hermana del bombo que se llama Tambora. Suena un poco más brillante porque no tiene ese pelaje tan típico que le dejan a la tambora, al bombo acá por estas tierras, y también su madera es mucho más gruesa, lo cual le da un poco más de cuerpo a su sonoridad. Muchas gracias. Ahí va Sam, ahí dando un poco de de la sociología de la tambora, ¿no? Sí. Tambora, ahí está. Para no cometer una diferencia, prefiero preguntar. Pero bueno, gente de Colombia, también gente de Argentina, en esta tierra que habitamos, pero también tuvieron tejiendo intenciones, ¿no? Un poco de redes, estuvieron en la tierra hermana también del Uruguay, hace muy poquito, ¿no, Mari? Sí, este fin de semana estuvimos ahí en Montevideo, nos invitaron en el marco de un festival que organizó la gente militante de Marcha Patriótica sobre la campaña que se está haciendo al plebiscito por el sí a la paz. Estuvimos tocando ahí en una plaza en el centro de Montevideo, compartiendo las músicas, convocando también la gente de Uruguay para que se informe y sepa el proceso de paz que está sucediendo ahora. Bien, en Colombia. Esta posibilidad que nos da la radio, ¿no? La comunicación, ¿no? como eje. También, digamos, de acá de Argentina queremos saber, digamos, ¿no? De ese proceso de paz, por lo menos de manera sintética, ¿cómo está? Que si bien hay un momento bastante particular, lo que fue hace unos poquitos meses atrás, ¿no? Se generó un momento, digamos, de un común punto de inflexión. No sé cómo se vive allá, qué información, digamos, pueden compartir, digamos, acá, para nosotros y nosotras acá de la ciudad de La Plata, y en particular la Buenos Aires. Ahí estamos desenchufando, sacando de su camita el mic, y lo pasamos a Juancito, que nos va a ver ese punto de inflexión de estos poquitos meses que de la Colombia en este proceso de paz. Bueno, después de 4 años de negociaciones, 2 de acercamientos y bueno, un bastante tiempo de negociaciones en La Habana con muchos altibajos, por fin el gobierno de Colombia, la guerrilla, las FARC pudieron firmar un acuerdo que es otorgado a la población colombiana, a la población votante, para que autorice o no vote a favor o no de estos acuerdos, si están o no. Por eso utilizan la figura del plebiscito. El plebiscito. Y se puso bastante común en América Latina, digamos, la década para acá, no sé, en Bolivia, Venezuela. Sí, nosotros más tenemos un proceso un poco más similar al plebiscito que existió en su momento ya hace varios años en Chile, el gobierno de Pinochet, cuando sacaron el plebiscito y la gente salió masivamente a decir que no, querían más a Pinochet en el poder. En Colombia sucede algo similar, esta vez con un sí, que es la opción que nosotros abogamos también, para terminar el conflicto con esta guerrilla. Ojo, no es la paz, ¿no? La paz es muy compleja y va a requerir de unos esfuerzos enormes por parte del gobierno, la población civil, partidos políticos y las mismas guerrillas para llegar a buen término, o por lo menos dejar de matarnos. Yo creo que es lo fundamental, tener reglas básicas de juego. Pero sí, en ese momento se vio un momento bastante polarizado en Colombia, bastantes opiniones encontradas. Sin embargo, él sí, por lo que sabemos en opinión pública, ha tomado bastante, bastante fuerza. Y esperamos, yo creo que todos los de Son Fandango estamos contentos con la posibilidad de pensar un nuevo país sin las guerrillas. Todavía queda un proceso con el ELN y el EPL, que ya son procesos un poco más complejos, que el gobierno esperamos tenga la voluntad política como la tuvo con las FARC en esta ocasión. ¿No entran todos los grupos, digamos, solamente las...? No, Colombia ha tenido alrededor de 9 procesos de paz. Sí. En su momento tuvo proceso con el M-19, con el PRT, con la Quintinlame, con los paramilitares, las AUCE, Autodefensas Unidas de Colombia. La guerrilla de las FARC es emblemática en estos procesos porque es la guerrilla más antigua del continente. Lleva 59 años, si la memoria no me falla, de guerra, de existencia, y por eso es que tiene tanta importancia para todos, para la historia del país, de pasar la página de un siglo bastante violento y comenzar a sembrar nuevas ideas, a sembrar nuevas formas de organización y, ¿por qué no?, la música y la cultura encabezando todos estos movimientos, porque, bueno, afortunadamente hay mucha diversidad y muchas propuestas interesantes en Colombia en este momento. Bien, entonces, es el sí, el pesito ese que se dio hace poquito, ¿no? Es el sí para la vida, ¿no? Y en la vida está la expresión de la música, de la danza, ¿no? Que nos hace vivos, digamos, ¿no? En tiempo y espacio, en el presente, ¿no? Sí. Así que, sí. ¿Mari? Sí, por ahí nosotros aprovechamos también este marco que posibilita, digamos, bastante movimiento, que se empiece a abrir el debate, ¿no? Que sobre todo en Colombia ahora hay mucho movimiento, la gente se está empezando a politizar un poco más porque en sí es una cultura bastante no sé, pasible en ese sentido, ¿no? Nosotros pensamos también esta opción de la cultura y de las músicas ancestrales como una manera también de abordar el proceso de paz, sobre todo para este trabajo, esa tarea que nos parece fundamental de sanación, ¿no? De poder transformar todos esos odios generacionales y desagotarlos, digamos, hacia desde otro camino, ¿no? Con alegría, con amor. Por eso las músicas alegres que ahora interpretamos y manifestamos. Claro, ¿no? El sí a la vida es una característica fundamental, la alegría, ¿no? Y la música nos encuentra, ¿no? Es en el cuerpo, en compartir, mancomunado, en habitar, ¿no? Qué mejor entonces generar un encuentro, digamos, ¿no? Como un lazo en lo que estamos escuchando, ¿no? Acá, y sí, con la Colombia de ustedes que traen, ¿no? Sí. En su acervo, en su sangre, en su pulsación, en el compartir también, ¿no? Yo la veo a María, ¿no? Mayra, ¿no? Así que después quizás un momentito vamos a charlar un poquito con ella, porque quizás nos interesa de cómo ella, digamos, agarra esa gaita y si la hace propia, ¿no? Quizás pues justamente porque compartió ese proceso de la música, sí, ¿no? Sí, justo también en los procesos que estamos abordando también pensamos estas músicas también como bastante del continente. Entonces hemos venido componiendo y justo este tema que vamos a hacer tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con apropiarnos de esta herramienta más desde una perspectiva continental. Así que vamos a estar escuchando algo de su propia elaboración, ¿no? Sí. De su propia cocina. Sí, la Vía Yala. Ah, bueno, sí. Sí, tenemos... Que sea este el momento de hacer un lanzamiento oficial del tema, del primer tema de Son Fandango, en letra escrita por María, por María y música musicalizado por Son Fandango. Bueno, así que Flor de Delay, vamos a tener acá la posibilidad de estar haciendo las primeras orejas. Sí, debutamos en Montevideo y acá vamos a mostrar el tema pues para toda la comunidad. Bien, así que ya estamos medio preparados y preparadas, ¿eh? Cuando ustedes quieran, vamos nomás. Baila cumbia, que la cumbia nos une. Qué polenta, ¿no, Juan? Tremendo. Che, bellísimo. Bellísima música, bellísima poesía. Había Yala, ¿no? América Latina. Venga, San. En realidad, Abya Yala es un vocablo indígena que se lo otorga a la comunidad Kuna, que más o menos habitó la región del Darién, lo que vendría a ser la parte limítrofe entre Panamá y Colombia hoy día. Y básicamente, Abya Yala no define únicamente a América Latina, sino que la define en su conjunto, o sea, desde el norte ártico hasta el Cabo de Hornos y el Estrecho de Magallanes. Básicamente ha habido muchos debates en torno a este vocablo, que en realidad muchos obviamente adjudican el nombre América, pero por una cuestión de hegemonía. Sin embargo, la gran mayoría de las comunidades originarias, tanto del Norte de América, de Centroamérica y de Suramérica, han asumido la palabra Abya Yala como el vocablo que identifica a este territorio en el cual nosotros también estamos habitando y que de esta manera evocamos con esta cumbia. Ahí va, San. No hay más para agregar, que la música siga hablando, ¿no es cierto? Así es. Vamos a tocar un tema muy conocido pues en la movida gaitera, así que bueno, se lo dedicamos a toda la familia de Son Fandango, nuestras familias, amigos que nos están escuchando ahora en línea, así que un abrazo para todos. Ahí va, ese abrazo para todos y a todos. Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz. Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz. Para la vieja los viejos y para los muchachos yo. Para la vieja los viejos. Para los muchachos yo. Para la vieja los viejos. Para los muchachos yo. Para la vieja los viejos. Para los muchachos yo. Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla. Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla. A comprarte una cadena. Que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena. Que te llegue a la rodilla. Y a comprarte una cadena. Que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena. La mujer millonera no le gusta el currulao. La mujer millonera no le gusta el currulao. Pero con el hombre ajeno. Pero con el hombre ajeno. Pero con el hombre ajeno. Pero con el hombre ajeno. La piscina de mi casa, la piscina de mi casa. ¿Cuál piscina si en mi casa? Si en mi casa no hay piscina. ¿Cuál piscina si en mi casa? Si en mi casa no hay piscina. ¿Cuál piscina si en mi casa? Si en mi casa no hay piscina. ¿Cuál piscina si en mi casa? Si en mi casa no hay piscina. We'll be right back. Esas hijas mías son muy zaramullas. Esas hijas mías son muy zaramullas. Ahora lo quieren bailar con el ritmo de la cumbia. Ahora lo quieren bailar con el ritmo de la cumbia. Ahora lo quieren bailar con el ritmo de la cumbia. Ahora lo quieren bailar con el ritmo de la cumbia. Ahora lo quieren bailar con el ritmo de la pileta, no es piscina. No, no. La embargaron. ¿Eh? La embargaron. La embargaron, ¿no? Son fandango, está pasando en este preciso momento, en este espacio y tiempo único alrededor del sol. La verdad, qué energía que traen los chicos y las chicas, la verdad. Ah, la mía, te hace mover. Ya sudamos y todo. ¿Sí, no? La verdad, trae una energía tremenda. Yo creo, también creo que el paso de eso vuelve un poco también, ¿no? Porque la otra vuelta también nos encontramos en trabajo social también, ¿no? Estuvieron tocando en trabajo social, esa es la propuesta del Uruguay, digamos. Sí, están produciendo sus propias canciones, su música, su poesía, ¿no? Cuánta rebeldía y cuánta esperanza, ¿no? En este son fandango que bueno, estamos recontra orgullosos acá en la casa de Radio Náutica, ¿no? Por albergar esta energía justamente, ¿no? Y que sea un vaso de un punto de encuentro, ¿no? Qué bello. Sí, muchas gracias. Nosotros también estamos muy agradecidos de encontrarnos en este espacio y poder seguir también contando con el apoyo de todos ustedes que no somos nada sin ustedes. Ah, bueno. Sí. Somos, ¿no? Esa cuestión como de ida y vuelta, ¿no? O como, como lo, hace un rato citábamos a Rodolfo Kusch, ¿viste? ¿No? Que es un pensador latinoamericano, argentino, que justamente buscó un poco esa raíz del pensamiento americano, ¿no? Un poco producto de los diferentes imperios a nivel mundial, del proceso de colonización, ¿no? Como un montón de veces nuestra manera de pensar y de ser nos separó en ese ser-estar, esa visión bastante eurocéntrica, y justamente Kusch, poniendo palabra o fundamento a esa visión ancestral, digamos, del ser americano, de pensar donde los pies apoya, ¿no? Ese ser estando, ¿no? Y creo que toda esa musicalidad que ustedes traen hoy, digamos, la reflejan, por eso somos, ¿no? En el fondo de uno, de una, está el nosotros o nosotras, digamos, ¿no? Y por eso ustedes encuentran la música, por eso la comparten acá. Y quizás también Marian, ¿no? Ay, Mayra, yo soy con los nombres, no de mala leche, sino que soy cuestiones genéticas, ya no sé, mi viejo era igual. Era igual, debe ser por ahí. Mayra, digamos, ¿cómo llega a Son Fandango? Bueno, mi primer acercamiento con esta música es de pequeña, porque mi papá se vino a estudiar hace muchos años, como muchos de los chicos acá. ¿Colombiano tu padre? Colombiano mi padre. ¿De qué parte? De Sincelejo, de la costa de Colombia. ¿Sur? ¿Norte? La costa norte, el Atlántico, del Caribe, cerca de Cartagena, digamos, es el departamento de Sucre. Y él se vino hace muchos años a estudiar acá, como muchos chicos actualmente. Como ellos y ella, compañero. Claro, se quedó acá, y así que tengo el acercamiento con esta música de chica, siempre me gustó. Y bueno, ¿La ejecutabas de chica? No, en realidad no, siempre la bailé. el año pasado tuve la oportunidad de conocerlos a los chicos, y ahí estoy aprendiendo este instrumento y conociendo más de la música, aprendiendo, sí, en ese proceso de aprendizaje. Qué lindo lo que decís vos, porque también da una característica de lo que el grupo, ¿no? Esto de que, bueno, hace un año los conocí, como que me metí, me albergaron, me abrazaron y también, digamos, se transmite esa cultura, digamos, qué lindo proceso, ¿no? Que tiene el grupo, ¿no? Como de autogestión, de colectivización, sí, ¿no? De la ejecución, de la construcción musical, ¿no? Y, uh-huh, y poética. Sí, sí, somos escuela, digamos, nosotros convivimos, somos más ante nada familia y de la misma manera vamos profesionalizándonos, digamos, en nuestras búsquedas. Así como grupo, colectivamente. Sí, complementando lo que dice la querida Mari, sí, vale aclararle a los compañeros compañeros y compañeras que escuchan la radio en este momento que ninguno de nosotros, a excepción del papá de Mayra, nació en la costa. Todos somos del... Jaimito nació en la costa, pero pues, prácticamente creció en el interior, así que es un cachaco como nosotros. ¿Qué cachaco? Cachaco es la forma en como los costeños del Caribe llaman a todo lo que sea después de la sabana hacia adentro del país. O sea, sería como un porteño. Como un porteño, sí. ¿Cómo decir? Sí, es una forma de llamar a todo lo que está después del monte para adentro. O sea, hasta ustedes serían cachacos los argentinos. Como todo de ahí para allá es cachaco. O sea, ellos son el centro del mundo. Ellos son los costeños del mundo. Es como... Claro, en vez de decir extranjero, pues como extranjero de su cultura, el cachaco. Cachaco. Entonces, claro, toda esta cachacada retomó en un momento histórico que la cumbia, yo creo que todos nos empezamos a acercar a la cumbia cuando la violencia cayó la cumbia en su lugar de origen. Y ese es el mismo motor con el que trabajamos, con el traer las raíces a colación, pensarnos nuevamente desde ese lugar y obviamente buscando una proposición que cumpla también con nuestras búsquedas profesionales, espirituales, personales, y creo que la cumbia y todo lo que encierra estos géneros del Caribe como que nos da una respuesta y un acercamiento a esas necesidades. No solo cumbia, también vallenato, ¿no? También cumbia, porro, chande, chalupa, puya, puya, merengue. Bien, ahí ese crisol, digamos, de ritmos. De ritmo, ¿no? Todo en una región, digamos, porque el territorio de Colombia, digamos, si bien es grande, pero también tiene esa posibilidad de generar como microcosmos, pequeños universos, digamos, que está aflorado, digamos, en toda su cultura, toda su riqueza, digamos, ¿no? Uh-huh. Es un país muy, muy diverso culturalmente, muy diverso naturalmente, ¿no? En una extensión menor a la de la Argentina. Puedes encontrar desde la costa caribe, desierto, montañas nevadas, selva, y sí, todo esto, digamos, sucediendo constantemente en todo momento. Es un país con climas diversos, para los que no conocen, allá la altura da como marca lo que es la temperatura y cómo es el clima en cada lugar. Así que es un lugar, un país donde uno puede encontrar muchísima diversidad en sus aves, lagartos, en un montón de cosas. Es de los países más diversos de todo el mundo. Y ahí la persona, digamos, ¿no? Ahí, habitando, claro, ese lugar tomando elementos de su medio, sí, para expresarlo, digamos. Por, uh-huh, suerte también hay muchas comunidades aborígenes, originarias, que todavía se mantienen y se han podido organizar para que el Estado también les permita expresarse y mantenerse como en el territorio, desde su cosmogonía, sí. Entonces también lo hace muy diverso. Claro, en la diversidad está la riqueza, sí, digamos, ¿no? Y es una característica también muy latinoamericana, ¿no? Que, uh-huh, en sí es lo que nos hace como una... Sí, Colombia es como el lugar donde confluyen y conversan las tres razas, que eso lo cuenta Dieguito con mucho más propiedad, de hecho. Uh-huh. Pero así resumiendo rápido, que está un poquito lejos. nada, como que Colombia es un lugar así como Venezuela, Panamá, Centroamérica, en donde se encuentra lo aborigen, lo autóctono, en diferentes cosmogonías, lo africano. Y lo español, que ya de por sí es un crisol de Europa y Norte de África y Oriente Medio, ¿no? Entonces trae todo ese reguero de razas, todas esas mezclas, todas esas mezcolanzas, llegan a Colombia y se terminan de mezclar haciendo una raza que algún compositor costeño llamaba la raza cósmica, que es como la raza de razas, pues, o sea, como la raza que agrupa todas las razas. puede ser verdad. Por lo menos nosotros nos volamos a las estrellas con el maracón de Diego, entonces puede ser por ahí sea la entrada al cielo de pronto, no sé. Ahí Jaime ya abrozó su Honor, ¿no? Corona 3. Honor, Corona 3. Ahí, así que se va ahí preparando para ejecutar, digamos, en esa variedad de rítmico. ¿Interpreto mal o me adelanto? ¿Van a hacer un vallenato o no? Vamos a hacer una cumbia en acordeón cortita y luego un vallenato también corto. Bien. Uh-huh. Así que, no sé si quiere tocar, charlar y otra tocadita, tocar, no sé sus tiempos, pero por mí que siga sonando la cumbia, ¿eh? Pues a nosotros nos dijeron que el programa era hasta las 12 de la noche, pero si sigue después de las 12 también podemos tocar un poquito más. Dejamos abiertos los micrófonos, Álvaro, ¿vos qué opinás? Después de las 12. No, mira, Álvaro está agotando ahí, le agradecemos el trabajo a Álvaro ahí, cazando todas las voces, los instrumentos. Así que nos despedimos con estas dos canciones. Desde ya, muchísimas gracias, chicos, chicas. Son Fandango, de corazón. Radio Nantes también es su espacio para la expresión y el encuentro. Así que cuando quiera, San, se viene. Ahí está. Gracias. Jaime, usted manda. Gracias. Como Dios en la tierra no tiene amigo, como no tiene amigo anda en el aire. Como Dios en la tierra no tiene amigo, como no tiene amigo anda en el aire. Tanto le pido y le pido, ay hombre, y siempre me manda mis males. Tanto le pido, ay hombre, y siempre me manda mis males. Ay pobre mi Alicia, Alicia dorada, te recuerdo en toda mi parranda. Ay pobre mi Alicia, Alicia querida, te recordaré toda la vida. Se murió mi compañera y qué tristeza, Alicia mi compañera. Se murió mi compañera y qué tristeza, Alicia mi compañera y qué dolor. Y solamente a Valencia yo me el guayabo le dejó. Y solamente a Valencia yo me el guayabo le dejó. Ay pobre mi Alicia, Alicia dorada, recuerdo toda mi parranda. Ay pobre mi Alicia, Alicia querida, te recordaré toda la Gracias por pasar. Gracias. Nos vemos la próxima.